Quedamos los días claros, tenemos la mano de todos arriba. ¡Más fuerte! Porque primero que salen los tiros, con la chicareta le vamos a dar. ¡Escucha!